Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. El nombre de la lección de esta semana es bastante particular para nuestra iglesia, ya que hace referencia a un título mesiánico basado en Ageo 2:7 que habla del deseado de todas las naciones, además de ser, como se le conoce, a la mejor biografía de Jesucristo que se haya escrito aparte de la Biblia. Por otro lado, a estas alturas del trimestre, la expectativa sobre la lección que viene está en su máximo nivel. El título de esta es La Promesa, el Pacto Eterno de Dios. Y por supuesto, deseamos compartirla contigo. Por eso quisiera recomendarte que en la aplicación de Telegram busques nuestro canal de difusión con todos los materiales que este programa produce y las lecciones en PDF para que los compartas con tus alumnos tempranamente. Porque ya sabemos que en algunas ocasiones el folleto físico puede demorarse. Así que te animo a que descargues Telegram en tu teléfono móvil y busques dentro de ella Aquí entre nos oficial. Luego solo tienes que unirte y ya está. Tendrás disponible todo lo que esté publicado y podrás descargarlo y compartirlo con suma eficiencia en cualquier red social. En la descripción de este video encontrarás un enlace directo. Ahora sí, volvamos a Isaías. ¿Quisieras unirte a mí para que entre juntos hagamos un repaso con miras en la edificación de la clase? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las páginas 133 a 136 contienen la reseña, el comentario y la aplicación a la vida que el folleto de maestros trae bajo el título El sábado enseñaré. Sin duda alguna, leerlo te va a resultar sumamente revelador. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Vamos a ganarnos la atención de la clase mientras ayudamos a cada alumno a ver panorámicamente las ventajas de esta lección. Logra eso haciendo la siguiente pregunta. Si el pecado nos distancia de Dios y entre más lo practicamos, más lejos de Él estaremos, ¿cómo podremos resolver esa situación? Pues ese será el enfoque de nuestro repaso de hoy. Y con esto en la mente de todos, pasa a la siguiente sección. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Esta semana tendremos tres capítulos de Isaías en análisis, el 59, el 60 y el 61. Escoge lo más importante de cada uno de ellos. El siguiente bosquejo es un ejemplo para que te guíes con él y así repases la lección más eficazmente con tu clase. El primer punto lo he titulado La separación de Dios. Este punto está basado en Isaías 59 y pone la base para los siguientes capítulos. Aunque es bastante lóbrego en sus descripciones, muestra la realidad de Judá en los años comprendidos entre la época en que se escribió el libro y el exilio babilónico. Pero lo más importante es que nos sirve como un microcosmos que apunta a una realidad mayor, la del mundo en general. ¿Qué ocurría con el pueblo judío contemporáneo a Isaías? Hazle esa pregunta a tu clase e invítala a encontrar la respuesta en el capítulo 59 y el versículo 2 de Isaías, que dice de la siguiente manera. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este texto es sumamente importante en teología, ya que muestra que el pecado nos separa de Dios. En este punto es vital explicar que las malas acciones no alejan a Dios de nosotros, sino que nos alejan a nosotros de Él. Básicamente lo que ocurre es que ponen una barrera, o más bien, cavan una fosa en la que nos hundimos cada vez más, apartándonos de aquel que quiere redimirnos. A primera vista pareciera decir que como estamos en pecado, entonces Dios no quiere oírnos y oculta su rostro de nosotros. Pero la construcción gramatical hebrea es muy reveladora. Dice que nuestras iniquidades o maldades nos han separado tanto de Dios y nuestros pecados o yerros nos han llevado tan lejos que ya no podemos ver su rostro y se dificulta que nos oiga. Aquí la idea no es que el Señor se indigne y nos quite su mirada, sino que nos hemos distanciado tanto por lo que somos y hacemos que hemos dejado a Dios lejos de nuestras vidas. Léele a tu clase los versículos 3 y 4 de Isaías 59 para que sirvan de ejemplo de cuán lejos Judá ha decidido estar de Dios. Déjame leerlos. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Esta narración indica que el asesinato, la mentira, la injusticia, la liviandad idólatra y todo tipo de mal moral está presente en el quehacer diario de los habitantes de Judá. Bajo esta perspectiva, pregúntale a tus alumnos qué panorama describe Isaías 59:9 e invita a un miembro de tu clase a leer esa cita. Mira cómo dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Como te dije hace unos instantes, el panorama es lóbrego. Lo que se puede ver en esta descripción es una falta total de luz desde el punto de vista moral y una abundante presencia de tinieblas y oscuridad espirituales. Pues esa es la realidad de este mundo. Cada ser humano está rodeado de las mismas tinieblas, ya que Dios, la fuente de luz, ha quedado lejos de nosotros. Y lo peor es que de parte nuestra, como raza humana, hay un empecinamiento en el pecado que nos mantiene lejos del Señor. Pero al igual que con Adán y Eva en el Edén, que se escondieron de su Creador, Él todavía nos busca y nos llama diciendo: ¿dónde estás? Esto abre la esperanza que se vislumbra majestuosamente en el capítulo siguiente. Y eso nos lleva al segundo punto, el llamado a resplandecer. Si la condición de Judá y de la humanidad, según Isaías 59, es de completa oscuridad por causa del pecado, la respuesta divina en Isaías 60 es contrarrestar esa desesperanzada condición. Pregunta a tus alumnos cómo Dios hace frente a la oscuridad moral de Sión y luego dales el gozo de leer juntos Isaías 61 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Quiero decirte que para mí personalmente este texto es altamente significativo. En mi temprana juventud se convirtió en un llamado divino maravilloso que cambió mi vida y la de mis más cercanos amigos. Y no es para menos. Muchos reavivamientos han tenido su origen en este texto de Isaías. Pero vayamos a la pregunta que le vas a hacer a la clase. Si Judá estaba en tinieblas morales, ¿cómo las contrarresta el Señor? Aunque a primera vista Dios está mandándolos a levantarse y resplandecer, eso no es por cuenta propia o gracias a los logros espirituales de Sión, nada de eso. Ellos estaban sumidos en la más profunda oscuridad. Pero después del exilio babilónico, luego que Ciro el ungido los liberara, ellos experimentarían la venida de la luz y el nacimiento de la gloria de Jehová sobre ellos. Esto es lo que produce que Sión se levante y resplandezca. El mensaje es claro. Un cambio de la oscuridad a la luz no se origina en nosotros ni en una supuesta búsqueda del hombre a Dios, porque lo nuestro es la maldad y el pecado que nos aleja de Él. Aquí lo que cambia el rumbo de todo es la búsqueda que Dios hace de nosotros y su iluminación de nuestro lóbrego estado pecaminoso. Nuevamente se subraya la gracia insuperable y magnífica de un Dios amoroso que no se da por vencido con esta raza. Alabado sea desde siempre y para siempre su nombre. Este texto muestra de manera inequívoca que la luz, la gloria, el resplandor y el brillo y la magnificencia luminosa no surge de Sion ni de ningún ser humano, sino de Dios que viene, que amanece, que nace. Esta es una descripción espléndida de Cristo, que viene a Judá, que nace en su pueblo, que como el sol de justicia amanece en los suyos. Y este sol de justicia, este maravilloso Salvador, es quien desea hacer exactamente lo mismo en los corazones de cada uno de nosotros, pero que luego de habernos alcanzado, nos manda a ser luz para otros y nos dice, levántate, resplandece. Por favor, no dejes que tu clase se quede sin leer Mateo 5, del 4 al 16, ya que tiene un mensaje concordante con la lección. Allí se dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nota cómo los que antes estábamos en obras de oscuridad somos ahora enviados a alumbrar al mundo. Y como evidencia de que la luz divina está en nosotros, las cosas que hacemos ya no son acciones llenas de maldad, sino buenas obras que hacen que los demás glorifiquen al Padre Celestial. Ahora, entremos en el punto final de esta sección, el anuncio del ungido. Esta parte está basada en Isaías 61, un capítulo que recopila lo que se ha dicho del siervo de Jehová y del ungido en una nueva figura, la del enviado. Invita a tu clase a leer Isaías 61:1 y pregunta si pueden identificar en este versículo a las tres personas divinas. El texto dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Sin duda, tus alumnos van a vislumbrar rápidamente al Espíritu Santo, que es a quien primero se nombra en el versículo. Otros añadirán que Jehová, el Padre, aparece aquí también porque es evidente. Pero al Hijo no se lo muestra tan explícitamente. Sin embargo, es justamente Él quien está hablando. Cuando dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, ese mí es el Señor Jesús. Cuando leemos, me ha enviado, pues aquel a quien envían es nuestro Salvador. Ahora enséñale esto a tu clase. En este solo versículo, Jesucristo recibe tres títulos que son principalmente comunes en el libro de Isaías. Mira, en la expresión, el Espíritu del Señor está sobre mí, se sobreentiende que si Jehová es el Señor, entonces el que habla es el siervo. Y hemos hablado bastante de él, ¿verdad? En la frase, me ungió Jehová, se declara que quien está hablando es el ungido o Mesías. Y en la declaración, me ha enviado, aparece el título final, el enviado de Dios. Cristo es el siervo de Jehová que moriría por nosotros, según Isaías 53, el ungido o Mesías que nos liberaría del pecado, como Ciro libró a Judá del exilio, y es también el enviado que predica las buenas nuevas del Evangelio. Pregúntale a tus alumnos, ¿cuándo se dijo que Isaías 61:1 se cumplió en la historia? Seguramente alguno de ellos mencionará el episodio en que Jesús tuvo la lectura en la sinagoga de Nazaret. Cuando eso suceda, lee con ellos Lucas 4:16 al 21, en donde el Salvador recita esta parte del libro de Isaías y como dicen los versículos 20 y 21, enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué precioso es que el Salvador, la luz del mundo, realice una obra tan hermosa como dar buenas nuevas, vendar a los quebrantados, liberar a los cautivos y anunciar el año de la buena voluntad de Jehová. Esa misma labor debemos continuarla todos aquellos a quienes la gloria del Señor nos ha iluminado. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora apliquemos toda esta información. Dile a tu clase lo siguiente. Si un niño te preguntara si Dios se aleja de nosotros cuando hacemos algo malo, ¿qué le responderías? Número 2. Explica cuándo es que Dios manda a que personas que han estado en tinieblas se levanten y resplandezcan. Por último, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para continuar la obra del Señor de ayudar a los quebrantados, liberar a los cautivos y proclamar la buena voluntad de Jehová? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Sugiere la siguiente tarea. Hablen con una persona que esté quebrantada y ayúdenle a vendar su corazón con las promesas del Evangelio. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Dios resuelve la encrucijada del pecado que nos aleja de Él, buscándonos e iluminándonos con el ministerio de Cristo, el enviado que vino a liberarnos y sanarnos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Estoy feliz porque cada vez que pienso en ti, te imagino yendo a compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.